La casa de mis abuelos pa' los años de la infancia. Soñaba con tantos cuentos que no cabían en la cama. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba. Y un partido de fútbol que 3-2 terminaba. Sale el tren de Santa Marta. Sentimiento, se llevó las malas horas.